Buenas tardes, mi nombre es Barrio Nuevo Marcelo, tengo 23 años acá en la empresa, soy a la vez soy delegado y bueno, hoy es el día 23 que estamos de acampe acá con todos los compañeros y compañeras de ILVA, porque la empresa hace 23 días tomó la decisión unilateral de desvincularnos. Primero, el 1 de septiembre nos desvinculan con el 247, que es la mitad de indemnización. El día 4 y tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Bueno, a todo eso el Ministerio exige a la empresa no que nos vuelva a retomar. A la vez, el día 5 de septiembre, la empresa nos manda el mismo telegrama a los 300 trabajadores que nos dejó en la calle, nos cerró el portón y nos echó como un perro. 23 años de servicio tengo. Hay compañeros que tienen 10 años de servicio y el mayor que tienen tiene 30 años de servicio. Entonces no es la manera de que ellos nos traten así, de cómo nos están tratando. Tuvimos audiencia en el Ministerio de Trabajo, el día de ayer tuvimos audiencia, la empresa no se presentó. Hoy nos enteramos que los dos apoderados que tienen, Julieta Llanese y Rodrigo Ramos, renunciaron a los cargos que tenían. Nosotros el día de ayer teníamos que cobrar la quincena, que la estábamos esperando con ansia. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores, tenemos familias, tenemos familias a cargo, somos 300 familias en la calle, sin plata, sin nacer. Ahora estamos en un acampe y, como decía, 23 días que llegamos al acampe y necesitamos la solidaridad de toda la clase obrera, trabajadora, que nos dé una mano en esta lucha que nosotros empezamos a comenzar y no sabemos cuándo terminar. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Bueno, mi nombre es Juan Sosa, también empleado de ILVA. Hace 5 años que estoy en la empresa. Es algo que no se puede creer, digamos, porque yo cuando ingresé a la empresa era una de las mejores en el parque. A la vez me codié con gente como Marcelo, con mucha antigüedad, contándome de las cosas que habían pasado adentro. Y dijimos, bueno, estamos en buen camino con la empresa. Y bueno, es lamentable lo que hoy estamos pasando, es muy triste. Llegar a este punto de estar del otro lado de la vereda sentado haciendo una campi y haciendo el aguante a toda la gente esta que no podemos creer qué le pasó por la cabeza, sin pensar de la gravedad de lo que estamos pasando. Hoy pienso y veo que debemos tener gente, compañeros con mucha angustia y con mucho mal pasar de este momento de lucha, digamos, porque cuesta mucho estar acá. Parece fácil, pero no lo es. Gente de mucha antigüedad que viene a pasar el día acá porque no puede estar en la casa. Estamos hablando de gente de 30 años, como decía Marcelo, que se viene porque no puede estar en la casa ni un minuto, se pone muy triste. La empresa tomó esta decisión de dejar a los 300 empleados sin saber la gravedad, como vuelvo a repetir, compañeros que tienen nenes con discapacidad. Hace un par de días tuvimos la noticia de que nos habían cortado la obra social. La angustia que lleva eso para estos compañeros que tanto la necesitan, el hospital, el medicamento y sin la plata. Ayer en la audiencia, la patronal, otra vez de vuelta, nos toma el pelo, no se presentaron ya por segunda vez. No tenemos plata, tenemos fuerza para seguir adelante porque no vamos a bajar los brazos. Eso que les tenga bien claro en la empresa, que no vamos a bajar los brazos porque ahora estamos más unidos que nunca. Pero es muy grave lo que está pasando, por eso necesitamos el apoyo de toda la gente, de todos los compañeros, porque la solidaridad nos hace llegar a muchos pasares buenos en este momento que lo estamos necesitando. La fuerza que nos dan los gremios allegados, que nos traen las colaboraciones, ustedes también que se han venido a pie de la zona sur, es increíble. Pero bueno, te tiene que pasar como para que te des cuenta de la gravedad que estamos teniendo. Le agradezco mucho por haber llegado a pie, porque los vi venir caminando y dijimos, ¿quiénes son estos que vienen con la bolsa? Y traían mercadería, agua, que tanto nos está haciendo falta ahora. es como te vuelvo a repetir, es algo que, impensable que ahora estemos del otro lado de la vereda viendo a gente que se acerca o que alguien pase y te toque un bocinazo y te levante los brazos como deseando una fuerza. A nosotros también nos gustaría estar pasando, llegar a la casa, estar con la familia tranquila. Hace un par de días atrás tuvimos que hacer un scratch a la empresa en Palermo. Y el policía vino y se me acercó y le tuve que decir que disculpe lo que estaba haciendo. Pero lo que estaba haciendo acá era la lucha para mi familia. No era porque yo quería estar ahí y no soy una mala persona. Digo, estamos reclamando lo nuestro. Así que, ¿qué te puedo decir? Estamos así. Es muy lamentable. Pero bueno, estamos unidos y vamos a ser fuertes. Porque la vamos a sacar adelante esta lucha. Estoy muy convencido de que la vamos a sacar adelante. Bravo, entre compañero. Todos los compañeros. La unidad y la fuerza... lo hacemos nosotros. Muchas gracias, compañero.